Bueno, primero, yo no soy abogada y tampoco pertenezco a la radio La Mosquitera, pero vengo como coalición, como la coalición de Mendoza, que decidió y armó su equipo de abogados para presentar, para hacer las presentaciones. Ese equipo está integrado por Lucas Gómez Portillo y Graciana Furlotti y Héctor Garofoli, que, digamos, pertenecen a distintas organizaciones y presentaron con la personería de la radio La Mosquitera, la radio comunitaria La Mosquitera, un amparo contra el 267 el día 23 de febrero, y lo hicimos acompañados de una radio pública ahí en la puerta de tribunales federales, donde además se están desarrollando los juicios por los delitos de lesa humanidad, en la que están implicados. Yo no sé si ustedes tienen más o menos presente esto, ¿no? Pero yo creo, quiero recordarles que la primera cautelar contra la ley se hizo en Mendoza, la admitió la jueza Olga Pura Raval de Canals, que fue en esta acción recusada, y quienes le dieron curso a esa acción, que durante un año tuvo parada la ley, fueron jueces que hoy están siendo juzgados precisamente en este juicio que citábamos, en este juicio por delitos de lesa humanidad, donde están sentados varios jueces que participaron del terrorismo de Estado. Así que nosotros nos hemos dado como parte de la estrategia hacer esa vinculación que nos parece necesaria e imprescindible. Y la acción, no voy a entrar en detalle de lo que se presenta del análisis del 267 que hacen los compañeros que son abogados y que lo hacen bien, y en todo caso veremos la forma de compartir esos materiales, sino centralmente de dos aspectos, que uno es el tema del COFECA, porque nos afecta esencialmente la representación federal de ese organismo que crea la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y otro aspecto que quería destacar es el principio de progresividad al que hace mención el amparo que se presentó, dado los tratados internacionales, la Convención Americana de Derechos Humanos, dado que la ley avanzó sobre la regulación que impedía la monopolización y que garantizaba la pluralidad de voces y la democratización de la palabra. Y este principio de progresividad se vería menoscabado ante los decretos, pero básicamente este decreto que fue presentado el 267. Muchísimas gracias.